Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3, frecuencia modulada.